Lo estabas esperando, ¿eh? Sé que no quieres saber de mí. Escucha, por favor, ya de una vez. Te contaron que yo te he engañado, te he traicionado, y así no fue. Te pido que no vuelvas a creer lo mismo que te contaron ayer. Estaba la otra noche enamorado, ilusionado por otra mujer. Se la muerte.